Grand Hotel. Hola. Hola. ¿Es la clínica? Habla Cent, el portero del Gran Hotel. ¿Cómo sigue mi esposa? ¿Sufre mucho? ¿Es que no llega el bebé? ¿Paciencia? ¿Tendría paciencia? Habla Otto Kringenlein. ¿Eres tú, Heinrich? Oye, Heinrich, tengo que hablar rápido, pues cada minuto cuesta 2 marcos con 90. Oye, ¿recuerdas el testamento que hice antes de mi operación? Bien, quiero que lo rompas. ¿Ah? Es que vine a Berlín para ver a un especialista acerca de este viejo problema mío y sabes, Heinrich, es bastante grave. Dice que no me queda mucho tiempo. ¿Qué dice que no me queda mucho tiempo de vida? No, no es nada bueno que a uno le digan cosas como esas. Uno trabaja, ahorra y de repente te encuentras muerto. Quiero sacarle algo a la vida. Escucha, Heinrich, nunca regresaré a Friedrichshafen. ¡Jamás! Escucha, me estoy quedando en el Gran Hotel, el más costoso de Berlín, y escucha esto. Las mejores personas se alojan aquí. Hasta nuestro gran jefe, Preislin, se hospeda aquí. Y uno de estos días le diré lo que pienso de él, te lo juro. Hola, señorita. Habla el general Dr. Preislin. Quiero hablar con mi casa en Friedrichshafen, por favor. Rápido, sé. Hola, hola. ¿Eres tú, mamá? ¿Cómo están los niños? ¿Qué noticias hay de la fábrica, querida? Sí. ¿Está tu papá? Muy bien. Hola, papá, ¿eres tú? Sí. La reunión con la compañía Saxonia es para mañana en la mañana, papá. Sí. Sí, y si la fusión no se lleva a cabo, vamos a tener gravísimos problemas, papá. Sí. Sí, todo depende de las noticias de Manchester. Si el negocio con la compañía algodonera de Manchester no se lleva a cabo, estaremos ante una situación muy difícil, papá. Habla Suzette. Suzette, la doncella de la señora Grushinskaya. La señora no bailará hoy, no irá al ensayo. No pudo dormir en toda la noche, hay algo que la molesta. No, le di una tableta de Verinol y ahora está durmiendo. Soy Van Van Gaiden. Escuche, necesito dinero, no podré quedarme en este hotel. Ya hice el trabajo preliminar. Sé la posición exacta de su cuarto. Me hice amigo de su profesor de ballet, Pimenom. Escucha, Heinrich, saqué todos mis ahorros. Todos. Y disfrutaré gastando cada centavo de ellos. Oh, es terriblemente costoso esto, Heinrich, pero es maravilloso. ¡No puedo! Perdería mi trabajo. ¡Es como estar preso! Confía en mí, papá. Haré que esta fusión se lleve a cabo. No fallaré. Oh, pobre señora. Su mente la está torturando. Yo no necesito consejos. Necesito dinero. Oh, música todo el tiempo. Es maravilloso. El Gran Hotel. La gente viene, se va. Nunca pasa nada. Señora Grushinskaya, no necesitará su auto. Que no traigan el auto de la señora Grushinskaya. Sí, señor. Escucha. Sí, señor. Sabes, Adolf está molesto contigo. ¿Por qué, señor? No lo llevaste a caminar esta mañana. Su puerta estaba cerrada. ¿Por qué no tocaste? Por eso es que no quieren que tengamos perros en este hotel. Las puertas cerradas y ellos no pueden salir, ¿lo ves? Sí, señor. Quiero que le des un buen paseo, ¿me entiendes? Sí, señor. Y no lo traigas hasta que esté exhausto. Muy bien, señor. Un momento, un momento. No importa. Hola. ¿Es para mí? No, el auto de la señora Grusenskaya, que lo traigan. Que traigan el auto de la señora Grusenskaya. Buenas tardes. Esto es para Madame Grusenskaya. Ah, sí, varón. Gracias. Buenas tardes, mi llave 168. Buenas tardes, señor Pimenom. Buenas tardes. ¿Y cómo está la bella dama? ¿Grusenskaya? Para decir la verdad, estamos un poco nerviosos. Grusenskaya no se ha sentido bien. ¿Estuvo en el teatro anoche? Por supuesto. Dígame, ¿cómo le pareció? Para mí fue perfecta. Busco al doctor Prasling, por favor. El señor Prasling está allá. Oh, por fin llegó, doctor. Siento haberlo hecho esperar. Esperar, esperar. Solo he esperado noticias de Manchester. ¿Nada todavía? No, no. Oh, malo, muy malo. Tendrá que fusionarse con la compañía Sassonia. Lo sé, lo sé. Pero los de Sassonia no firmarán a menos que usted tenga lazos con la gente de Manchester. Usted sabe muy bien que hay que hacer eso. Lo sé, y estoy muy preocupado, pero... Pero tengo a mi agente en Manchester y espero un telegrama en cualquier momento. Hay que mantener una buena imagen. Y ser optimista. Ni mencione Manchester a la gente de Sassonia. Sea listo. Oh, yo no puedo hacer eso, doctor Sinovitz. Estoy acostumbrado a hacer mis tratos sobre bases sólidas. Yo soy un hombre de negocios honesto, un buen marido y padre. No tengo nada que esconder. Pues si fuera así, no podría vivir tranquilamente. Sí, lo sé. Vamos donde podamos hablar tranquilamente. Espero una estenógrafa. Mándela a la habitación del señor Prisling, 166, por favor. ¿Hay algo para mí? No, doctor. ¿Telegramas? No. Parece esperar algo que nunca llega. ¿Ningún mensaje? No, doctor, nada. Ay, sí me había olvidado. Sí, estuve en la guerra. Su cuenta, varón. No, no, en este momento no. Por favor, no tengo tiempo. ¿Puede esperar un momento, por favor? Alguien ha preguntado por mí. No, doctor. Sí, señora, tenemos sus habitaciones, 5 y 2 salas. ¿Cuántos vienen en su grupo? Mi madre, 2 hermanas, mi secretaria vamos, y de veras, esto no es necesario. Un momento, por favor. Somos 5. Y quiero una habitación para usted. Sí, por favor, eso es todo. Oh, por favor, ya no puedo esperar más. Ya llevo mucho tiempo aquí, de pie. Bueno, eso es todo. Mire, duré 3 días esperando un cuarto y cuando por fin lo consigo, ¿qué es lo que me dan? Una buena habitación y barata. Oiga, yo no le pedí un cuarto económico. Cuando llegué, ¿acaso le pedí un cuarto económico? Dígame, ¿lo hice? Sí, espero un momento, por favor. No puedo esperar. Cada día, cada hora cuenta. Escuche, escuche. Voy a quedarme aquí 2 o 3 semanas. ¿Quién sabe? Puedo pagarle lo que quiera. Estoy cansado y enfermo. No puedo esperar más. Por favor, escúcheme. ¡No puedo! ¿El caballero tiene alguna queja? No está satisfecho con su habitación. Sí, sí, tengo una queja. Una queja y muy válida. Vine desde muy lejos para quedarme en el gran hotel. Y quiero una habitación. Una habitación grande. La misma clase de habitación que le dan al director general Prisling. ¿Barón? Yo soy tan bueno como el señor Prisling. Puedo pagar igual que él. Y a mí me colocan en un pequeño cuarto en un rincón donde los tubos de agua hacen... hacen así, pam, pam, pam, pam. Ay, ¿por qué no le dan mi habitación? No importa dónde yo me quede. No será necesario, doctor. Al señor Klingline le daremos la habitación 176. Es una de nuestras habitaciones más costosas. Grande, da al frente y tiene baño. ¿Con baño privado? Sí, señor. ¿Exclusivo para mí? Claro que sí, señor. Gracias, eso es lo que quería. Muchas gracias. Pagaré de una vez si lo desea. No, no, no, señor, no será necesario. Con su permiso, señor. Su sombrero se le ha caído. Permítame entregárselo. Gracias. Permítame a mí. Mi nombre es Klingeline de Friedesheart. Ah, bien. Yo soy el barón Van Dyne. ¿Un barón? Sí. Permítame que le presente al doctor Okeslack. ¡Oh, un doctor! Doctor, estoy muy enfermo. Lo sé, lo sé. Cuando el cuello de un hombre le queda grande, sé que está enfermo. Barón, espero verlo en el teatro. Iré a vestirme claro ahora. Sí. ¿El caballero también es un varón? Infortunadamente, no. Por favor, firme aquí. Ya firmé una firme, vez. Firme, por favor. Está bien. ¿Tiene un momento ahora? Te dije que no entraras aquí. Me estoy cansando. ¿Cuántas veces te he dicho que no me hables con un cigarrillo en la boca? Debemos hablar. Más tarde. Thank you. El señor Pricelin. Puede subir a la 166. ¿166? Ah, un momento, espéreme. Mira quién está allí. Y estaba del otro lado. Oh, varón, usted es incorregible. Pobre Grushinskaya. ¿Cómo podrá recibir a alguien? No, no, no. No puede. Trenes, hoteles extraños. ¿Eh? Así es. Pero bueno, ya veremos qué se puede hacer. Oh, lo siento mucho. Permiso. ¿Quién? ¿Quién es usted, por favor? Soy la estenógrafa. Oh, sí, entonces tenga la amabilidad de esperar afuera. Sí, señor. Dije afuera, afuera, por favor. Tome su tiempo. Hasta el dinero para mi entierro, para todo. Y lo tengo aquí. Voy a vivir. Voy a divertirme mientras pueda. Ese es mi credo, King Elaine. Una vida corta pero alegre. La vida corta pero alegre. Es muy cierto en mi caso, sí. Espero que no me crea impertinente, pero tal vez se pueda divertir más y comprar ropa nueva. Así usted se vería mucho mejor. No lo creo. No creí que hubiera tiempo para eso. Y es muy amable de su parte el interesarse en mí. Gracias. ¿Amigos, entonces? ¿Eh? ¿Amigos, varón? Oh, gracias. Su habitación está lista, señor. Gracias. ¿Y puedo dirigirle la palabra al varón cuando lo vea? Por supuesto. ¿Por qué no? ¿Aunque esté acompañado con sus elegantes amigos? Yo no tengo amigos. No los tengo. Dijo que yo lo era, varón. ¿Eh? Amigos. Oh, que Dios lo bendiga. Nos vemos. Sí. Siempre me he preguntado qué haría el portero si alguien brincara desde aquí. Pues yo no lo sé. ¿Por qué no lo hace y lo averigua? Ah, muchas gracias. Por nada. ¿No le gusta bailar? No, con extraños no. ¿Nunca? Nunca. Gracias. No hay de qué. Escuche. ¿De nuevo? Debe ser alguien agradable. ¿Quién? ¿Quién la hace esperar? ¿Lo ha visto? ¿He visto qué? Eso. Oh, habla de la 166. Ese gordo vecino mío, el señor... Pricelin. Oh, usted no... Oh, no, no, no. Trabajo. ¿Él canta? Espero que no. ¿No tocaba algo? Sí, la máquina de escribir. Oh, es una pequeña estenógrafa. Sí, soy una pequeña estenógrafa. Fascinante. Supongo que alguna vez yo podría dedicarle algo. ¿Qué tal? ¿Un poco de té? Arruinaría mi cena. Solo como una vez al día y no quiero echarla a perder. ¿Está a dieta? ¿A dieta? ¿Yo la necesito? Oh, no, no. Está perfecta. Creo que yo jamás... Pero, ¿por qué una comida al día? ¿Dinero? ¿Ha escuchado de él? Sí, pero vagamente. Creí que las estenógrafas ganaban algo. No, muy poco. Oh, lo siento. ¿Ha visto alguna vez una estenógrafa con un buen vestido? Claro que sí. ¿Que lo haya comprado ella misma? Oh, lo entiendo. Pobre muchacha. Ojalá estuviera libre esa noche. ¿No lo está? ¿Qué? ¿Libre? No, querida, no lo estoy. Pero mañana... ¿A qué hora mañana? A las 5 abajo. ¿Dónde abajo? En el cómico salón donde se baila. Usted es el cómico. ¿Mañana? Mañana. ¿En serio? Entonces, ¿bailaremos? Está bien. Bailaremos. Me pregunto si puedo recordarle al varón su promesa de dirigirle la palabra en cualquier momento. Pero cuénteme, ¿cómo le está yendo con la suite real? Oh, maravillosamente, gracias al varón. ¿Varón? ¿Es usted un varón? Aunque no lo parezca, sí. ¿Entonces ella no es una baronesa? Aunque no lo parezca, no. ¿Parezco una baronesa? Podría ser más que eso. Gracias, varón. Es muy amable. Gracias, señorita... Señorita Flem. Flem. Él es el señor Klingelein. Hola. Hola. Me llaman Flenching. Eso me gusta más. Me preguntaba si el varón quisiera venir a mis bellas habitaciones. Ordené caviar y champaña. Es muy costosa, pero eso no importa. Y tal vez la señorita Flem quiera acompañarnos. Coman caviar si quieren, pero a mí me sabe a arinqui. Oh, nunca lo había pensado así. Estoy seguro de que mi bella habitación atraerá su inclinación artística. Tiene muebles con terciopelo de verdad, lo mejor. Y yo estoy en el negocio de telares, y lo sé. Me pregunto si quisiera ver mi baño. hay agua fría y caliente todo el día y de noche también. Y me puedo bañar cuando yo quiera. No. Sí. Estenógrafa, por favor. La voz del amo. Adiós, señor Klingelein. Gracias. Adiós, mi amiga. Y no se le olvide mañana a las 5. No, no se me olvidará. Adiós. Adiós. Y bien, ¿qué le pasa, señor Klingelein? Él está loco. Ah, ¿usted lo conoce? He estado esclavizándome en la fábrica de ese señor por años y años. No lo soporto más, no lo soporto. Lo siento, amigo. Oh, perdóneme, señor. ¿Le gustaría acompañarme a mi habitación? Ordené champaña. Lo voy a acompañar, pero más tarde. ¿Recuerda al caballero que vimos abajo? El que tiene la cara de... ¿Manchada? Sí. ¿Está usted hablando del doctor? Oh, es maravilloso. Por favor, señor. La señora duerme ahora. Oh, bien, nos vemos. ¡Mesero! Oh, ¡mesero! Por favor. Excúselo. ¿Ha dormido bien la señora? No, he estado despierta, pensando. Ya es hora de la actuación. Oh, creo, Suzette, que jamás he estado tan cansada en toda mi vida. Ni el verinol me ayuda a dormir. Que saquen el auto de la señora Gronchevskaya. Mm. No bailaré esta noche. Ya le pasará, señora, ya le pasará. Las perlas son frías. Todo está frío. Estoy terminada. Tan lejos. Tan vacío. Las Rusias, San Petersburgo, la corte imperial, el gran duque Sergio. Sergio está muerto. Grusenkaya. Todo acabado. Oh, ¿y si se hubieran roto las perlas? Las perlas no se rompen. Se quedan juntas para traerme mala suerte. Oh, las odio. ¿Por qué Dios de nuevo, señora? Sin tarjeta, deben ser del mismo joven. El que vive al final del pasillo, alto, camina como un soldado. La señora debe haberlo notado por las veces que ha bajado en el elevador. Oh. Oh. ¿Sí? Bien, señora, el auto está listo. Oh, ella se siente muy mal. La señora Grusenkaya no necesitará su auto, no. Ella no irá al teatro. Ya es hora de danzar. Oh, la danza, la danza, la danza. Oh, mi pequeña y hermosa Isabela. Todavía tiene miedo antes de bailar. Ya pasará. Oh, no, por Dios, no es eso. Es algo más. ¿Qué? ¿Qué? Anoche no hubo aplausos. Ah, sí, los hubo. Ese teatro, medio vacío, bailando para tan pocos. Estaba frenética. Acabé y me quedé esperando. Y el aplauso no llegó. Nada, nada. Nada pasó. No. Están muertos. Se ha acabado. Meyerheim. ¿Todavía embata una hora antes de la actuación? ¿Qué es eso de cancelar el auto? ¿Es que no saben la hora que es o es que estamos todos locos? ¿Es que no soy tu representante acaso o es que no tenemos contratos? ¿Estoy ciego o esta es la hora? Estoy cancelando la función. ¡Oh! La señora cancelando la función. La señora ha escogido un mal momento para hacerme esta broma. Hay una cola frente al teatro desde las 6 de la tarde. La casa está llena hasta el techo. ¿Está de verdad llena? ¿Y no le crea a Meyerheim? Hasta el techo. ¿Y qué público? ¿El embajador francés, millonarios americanos, la princesa Raswell? Está bien, está bien. Suzette, ayúdame. Esperaremos afuera. Pobre niña, pobre niña. ¿Cómo está el teatro? Muy mal. Después de esto, no más ballet para mí. Solo jazz. Si el teatro vuelve a estar vacío, no sé. Tan pronto escuche la música, estará bien. Conozco muy bien a esa gente. Ahí está ella. Grusenkaya. ¿Por qué trajiste las perlas, Suzette, si no las voy a usar? ¿Por qué no? Ve a guardarlas. Tenemos suficiente tiempo. Creo que no podré ir con ustedes después de todo. ¿Y por qué no? Lo esperaremos. Espere. Espere, por favor. Oh, espere. ¿Puedo ayudar? Gracias. Vayan ustedes. Los alcanzo después. Está bien. Grusenkaya. ¿El auto de la señora Grusenkaya? El auto está listo, señora Grusenkaya. Por favor. Por favor. El auto está listo, señora. Thank you. Hola, quinto piso. Buenas noches. Son las 9. Sí, lo enviaré enseguida. ¿Está él? ¿El barón? Sí. Sí. Muy bien, Adolfo. Tenemos que hablar seriamente. Cuando te encuentres a unas perritas en la calle y que no sean de tu raza, debes tratar de controlarte siempre. Ah, tenemos compañía. ¿Qué pasa? ¿Ya se fueron al teatro? Estoy muy ocupado. Esto es algo... algo muy peculiar para que un caballero le diga a otro. Pero tú eres... lo único en este mundo a quien... en realidad quiero. Se ha ido al teatro. ¿Lo sabía? Sí. ¿Qué va a hacer? Las perlas están en su cuarto. Los otros comienzan a sospechar. Hablé hoy con Amsterdam y piensan que usted está asustado. Soy cauteloso. Espero el momento. ¿Qué espera el momento? Su problema es que es demasiado caballeroso. Te dije que conseguiría las perlas esta noche, ¿no? ¿Lo ayudo? No. ¿Tiene una llave maestra? No. ¿Por qué no? Para empezar, hay una muy simpática señorita allá afuera que no se pierde de nada. Me vería entrar a su cuarto. Yo puedo ocuparme de ella. ¿Cómo? Cloroformo en un pañuelo mientras hace su trabajo. Oh, no, no, no. ¿Por qué no? Pobre muchacha, le darías un dolor de cabeza. Conozco el cloroformo, lo utilicé en la guerra. Además, ella no es tan fea. Tiene buen contorno. Usted no sirve para esto. No. Para usted es solo una broma. No me gusta tu tono. ¿No? No. Vete, déjamelo a mí. ¿Estás listo a partir en el tren de la medianoche para Ámsterdam? ¿Con las perlas? Con las perlas. ¡Fuera! Él es un hombre malo, Adolfo. Se comería a sus críos. Ambas partes han acordado que esta fusión solamente podría tener... ventajas mutuas. Ventajas mutuas. Además... Oh, sí. ¿Escribió eso? Sí, lo tengo. ¿Cómo fue que el señor Sinovitz la llamó a usted? Flenching. A Flen. Qué extraño. ¿Qué? Quiero decir, ¿quiénes eran los caballeros con quienes hablaba en el pasillo esta noche, A gente que conozco. ¿Conoce usted a muchos caballeros, verdad? No a muchos. No me queda tiempo. Estoy muy ocupada trabajando. Me gustaría ser actriz de cine. Muy bien. ¿Y por qué en particular le gustaría el cine, Por muchas ventajas. Además... Es usted una escenógrafa poco usual y lo suficientemente bella como para hacer otras cosas. Oh, las hago. ¿Qué? Poso para artistas. Foto como esta. Mire esta. ¿Le gusta? Me pagaron $10. ¿Es usted? Uh-huh. ¿Usted? Uh-huh. Oh, vaya, es muy interesante. Es muy bella. Además... Además... Además, la posibilidad de una exitosa combinación que podría ayudar mucho al balance... Balance. A sus manos. Últimamente han tomado mucho sol, ¿no es así? Sí, es de esquiar. ¿De esquiar? Sí, un amigo me llevó a Suiza el mes pasado. ¿A Suiza? Debió haber sido agradable. Ah, también fui a Florencia una vez. ¿Con el mismo hombre? Oh, no, no, no. Por favor, no me interprete usted mal, señorita Flem. Soy un hombre casado y tengo hijas mayores. Está bien. Mayores que usted. Adelante. Es todo. Perdón. Oh. El negocio con Manchester está cancelado. ¿Es eso algo malo? Ándeme acá. No significa eso de ninguna manera. Es una equivocación. Está bien, lo siento. ¿Seguimos? No, no. Regrese por la mañana y continuaremos con el dictado antes de la conferencia. Señor Priceline, si no me va a necesitar por la mañana, por favor avíseme, porque hombres como usted que vienen y salen de la ciudad no son muy confiables. Y si no trabajo mañana, bueno, buenas noches. El negocio está cancelado. Vaya, esto podría arruinarnos. Voy a entrar a las 170 ahora, señora. ¿Hola? No, aquí no hay nadie. Llegas tarde. ¿Qué has estado haciendo? Todos dicen después, después, y no salen de sus cuartos. ¿Habla el ama de llaves? No, no está aquí. ¿Esther Kerr? Sí, sí, sí. Hola, hola, señor Pimenov. ¿La encontraron? Oh, no, no está aquí, no. Oh, dígame, ¿qué sucede? No, no la he encontrado. ¿Y quién baila? ¿Su reemplazo? Bien. ¿Y cómo salió? Bueno, que continúe el espectáculo. Esto le va a costar a la señora una buena demanda. La señora está enferma de los nervios. ¿Y qué de mis nervios? ¿Quién se cree que es ella? ¿Dónde cree que está? ¿En Rusia? Oh, señora. ¿Y bien? Quiero estar sola. ¿Dónde estabas? Me imagino que puedo cancelar el contrato de Viena. Oh, solo quiero estar sola. Y estarás muy sola, mi querida señora, porque este es el fin. Señora, ¿desea algo? Oh, no. No. Teatro Wesley, por favor. El señor Pimenov, el maestro de ballet de Grusekaya. Hola. Hola. ¿Pimenov? Estoy en el hotel. No podía continuar. No podía. ¿Cómo va todo? ¿Y quién baila? ¿Dipré? ¿Cómo lo hace? Ya veo. No les hice falta para nada. Buenas noches. No les hice falta para nada. ¿Hola? Sí, lo siento. He terminado. Acabado. Dije que me iría cuando llegara el momento. Y la difícil de Grusenkaya no bailará nunca más. ¿Y qué hará ahora? ¿Acaso criar faisanes blancos? ¿Morir? Eso es lo que al final llega. Morir. No esperaré, no. No esperaré, no. No se alarme, señora. ¿Quién es usted? Alguien quien se escondía aquí. ¿Y por qué? Vengo cuando usted está en el teatro. ¿Por qué? Para estar a solas aquí y respirar el aire que usted respira. Oh, no, no, no es necesario que pida ayuda, perdóneme, pero escuché lo que dijo. Sé lo que estaba a punto de hacer en ese momento. Pude haberme ido por la ventana sin que lo supiera, pero me arriesgué a ser descubierto. ¿Puedo decirle algo, señora? Es usted tan bella. Me destrozó el corazón verla así, desesperada. ¿Qué es lo que le han estado haciendo? Lo tiene todo para vivir. No siga llorando. Debe perdonarme. Tuve una noche horrible. Estaba tan sola y de repente usted aparece. ¿Por qué me está mirando de esa manera? No tenía idea de que era tan hermosa. Me gustaría tomarla entre mis brazos y no permitir que le pase algo malo, jamás. Qué cansada se ve. Oh, sí, lo estoy. Y además, ¿sola? Oh, tan sola. Oh. Gastrom, Gastrom. No debe hablarme en ruso. Hombre extraño. ¿Le parezco tan extraño? Bueno, quizás no tan extraño ahora. ¿Sabe? Una vez, cuando el gran duque vivía, encontró un hombre escondido en mi habitación, un joven oficial. Después lo encontraron muerto. Pero eso fue en Rusia. ¿Quién es usted? Alguien quien podría amarla, eso es todo. Alguien quien se ha olvidado de todo, excepto de usted. ¿Podría amarme? Jamás he visto a alguien tan bella como usted. Debe irse. No me iré, y usted sabe que no me iré. Permita que me quede. Pero quiero estar sola. Eso no es cierto. Usted no quiere estar sola. Estaba desesperada hace un momento. No puedo irme ahora. No debe llorar más. Debe olvidar. Permita que me quede. Solo un momento. Por favor, sí. Solo un momento. No, doctor. La champaña y esas bailarinas con esos preciosos vestidos, los servicios de plata con el hielo y caviar. Oh, doctor. No me importa. Así es la vida. La vida. Señor Kingeline, está ebrio. Buenas noches. Buenas noches. No, no, no, a mi habitación. Señor Klingelein está ebrio. El Gran Hotel. El cuarto de conferencias, por favor. Un momento, por favor. Ese es el 125. Gran Hotel, buenos días. ¿Cuelga con para servirle? Sí, con muchísimo gusto. Buenos días, Gran Hotel. Por favor, desocupe la línea si no la necesita. Un momento, por favor, ya lo comunico. Espere un momento. Buenos días. Parece que le pasamos la llamada. Ya le pasamos su llamada, señor. Espera un momento, espera un momento, por favor. En el 125. Sí, doctor. Marque nuevamente, bueno, por favor. Por favor, déjale el mensaje, ¿sí? Las llamadas del señor Priestley se pasan a las 162 por hoy. 162 por hoy. El cuarto de conferencias. Bien, alguien en el negocio de los textiles tiene que saber todo sobre Manchester. Sí, hay muchos negocios que se pueden hacer con la compañía algodonera de Manchester. Tienen todo el mercado inglés en sus manos. ¿Tiene conexiones con Manchester? Tenemos muchas y excelentes conexiones en Inglaterra. No, yo hablo de la gente de Manchester. Por favor, estamos aquí para discutir sobre la fusión. Comencemos por el principio. Ah, sí, sí. Gracias. El barón Van Gaelen. Bien, entonces voy a leerles a ustedes el documento. Voy a hacer toda la exposición acerca del último balance del grupo, ¿de acuerdo? Sí. Perfecto. Lo conocí. Ahora van a escucharme. Por favor. Aguarden un momento. Lo veré hoy. Un momento. Bien. Como a las 5. Lo haré. Bailaremos. Bien. Un segundo, voy a terminar. Estoy exponiendo aquí el último balance del grupo. El capital, la planta, la maquinaria y, por ejemplo, también a remos a limpiadoras. Limpiadoras, limpiadoras. Solo queremos saber acerca de Manchester. Sí, señor Priceline, eso es lo que queremos saber. Escuchen, por favor, prefiero esperar al señor Sinowitz antes de comprometerme, por favor. Ahora, en lo que concierne a la fusión, deben haberse dado cuenta de que esto es de gran ventaja para la Saxonian, por supuesto, ¿eh? Bueno, hablemos como adultos. Cuando usted nos llamó, usted nos prometió que nosotros nos diría... no los llamamos a ustedes. Oh. No. La carta del 15 de noviembre indica que sí. Oh, esa es en respuesta a la carta con una tentativa que ustedes enviaron, por favor. Tentativa no, pero sí. Un mes antes de esa carta, su viejo suegro me vino a ver muy en privado y entró por la puerta trasera cuando... ¡Nosotros no tomamos la iniciativa! ¡No! ¡Claro que sí! ¡Les digo que no! ¡Les digo que sí! ¡No, no, señor! Veo que la conferencia ya ha comenzado. Me alegra que haya llegado. Buen día. Buen día, señor Hesterker. Buen día. Buen día. Por favor, si usted me permite. Permiso, permiso, sí. Por favor. Permiso, por favor. Permiso. Bien, créame que me alegra que haya llegado. Puede tratar de solucionar este problema aquí, señor Sinowitz. Oh, claro. En la parte de arriba. Claro, si me lo permite. Gracias. Bueno, caballeros, la situación parece estar perfectamente clara. Sí, sí. ¿Qué tan claro está Manchester? ¿Manchester? ¿Ha dicho algo sobre Manchester, señor Priceline? No, señor, yo no puedo comprometerme por el momento. Dijo acerca de Eso Manchester. Eso es cierto. Bueno, caballeros, desde el 11 de junio del presente año, cuando las primeras negociaciones para la fusión... Ahora sí que comenzaremos desde el principio. Debe recordar que cuando usted se acercó... ¡No lo hicimos primero! Lo siento, sí lo hicieron. Ustedes fueron primero, no se olviden. ¡Ustedes! ¡No los botellos, lo siento! ¡Ustedes! ¡No, señor! ¿Se puede imaginar a 100 bailarinas en la escuela? Todas pensando en que se convertirían en la bailarina más famosa del mundo. Ay, yo era ambiciosa entonces. Ensayábamos como soldados, sin parar, sin descansar. Yo era pequeña, delgada, pero dura como un diamante. Y luego llegó la fama y... Oh, pero ¿por qué le estoy contando esto? Anoche no lo conocí en absoluto. En realidad, ¿quién es? Siga. Ah... Ni siquiera sé su nombre. Soy Félix Benvenuto Friar Van Gaiden. Mi madre me llamaba Flix. ¡Oh, no! ¡Flix! ¡Qué tierno! Bien, ¿y de qué vive? ¿Ah? ¿Y qué clase de persona es usted? Soy el hijo pródigo, la oveja negra del rebaño blanco. Voy a morir en la horca. Oh, ¿en serio? En serio. No tengo carácter, no tengo nada. ¿Nada? Nada. Desde que era pequeño, se me enseñó a montar a caballo y a ser un caballero. Y en la escuela, a rezar y a mentir. Y luego en la guerra, a matar y a esconderme. Eso es todo. Mm-hmm. Bien, ¿y qué hace ahora? Bueno, ahora soy un apostador. Corriendo por la vida como un cerdo feliz, devorando todo lo que me agrada de la vida. Yo pertenezco a una cárcel. ¡Oh! ¡Qué imagen! ¿Y qué más, ah? ¿Qué más? También soy un criminal y un ladrón de hoteles. Eso no es gracioso. Pero debe creer una cosa. Debe creer que la amo. Y que nunca he conocido amor como este hasta ahora. ¿Qué sucede, Flix? ¿Qué pasa? Ladrón de hoteles. Oh, no. ¿Vino solo por estas cosas? Es horrible. Puede quedarse con las perlas. Yo no las quiero. No lo voy a denunciar. Ahora es mejor que se marche. Necesitaba dinero desesperadamente. Es que no lo entiende. Por eso quería sus perlas. Estaba amenazado. Tenía necesidad de una gran suma de dinero. La he estado siguiendo. La seguí por varios días. La he estado admirando, pero anoche, por fin, yo me atreví a entrar a su cuarto y... Y ahora... ¿Y ahora? No podía hacerlo. ¿Es que no entiende? ¿No? Allá. ¿Quién es? Suzette, señora. Suzette, buen día. Buen día, señora. ¿Durmió bien? Sí, por favor, regresa en 5 minutos. Yo te llamo, ¿de acuerdo? Pero el teléfono... Oh, todo comienza. ¿Hola? Oh, hola, Pimenov. Buen día. Querido. Oh, Pimenov, qué mañana tan bella, ¿no crees? Sí, muy bien. ¿Ensayo? Bien, puedes venir. Adiós. Tengo que ir al ensayo. Nuestro tren sale en la mañana. ¿Nuestro tren? Sí, a Viena. ¿Viena? Sí, claro que vendrás conmigo, ¿verdad? Oh, no puedo. Daría mi alma por hacerlo, pero no puedo. ¿Y por qué no puedes? Trataré. Puede haber alguna manera. Oh, Flix. ¿Es por dinero? Por supuesto. Yo tengo dinero. Hay suficiente para los dos. Oh, no. Lo arruinaría. Lo haré de alguna manera. Tengo todo el día. Estaré en el tren. Yo bailaré y tú estarás conmigo. Luego iremos a Comezzo. Tengo una villa ya, ¿sabes? El sol brillará. Tomaré unas vacaciones, 6 semanas, 8 semanas, no lo sé. Seremos felices y perezosos. Luego iremos a Sudamérica y todo será divino, divino, divino. Ten mucho cuidado al marcharte. Conseguiré el dinero, estaré allí. No cometas ninguna tontería, me preocupo por ti. Tranquila, espérame en el tren. Van sol de la mañana, ay, qué bello estás, oh sol de la mañana. ¡Ay, qué bello está! ¡Oh! ¡Rápido, Suzette! Un vestido bien alegre. Es una mañana llena de sol. ¡Sí, señora! Marhaim va a cancelar lo de Viena. Marhaim está loco. Tú estás loco. Todos estamos locos. Ven. A ver. Oh, ¡pero qué precioso! Estás positivamente radiante. Oh, Pímelo, tengo una idea. Un ballet. Tendría una música loca y... Después te cuento. Ven al teatro. Quiero un ensayo total. Toda la orquesta, todo el ballet y todo el coro. Vamos, afuera. Señora. Hola. ¿Podría comunicarme con el barón Van Gaiden, por favor? Sí. ¿El barón Van Gaiden? Oh. Oh, querido, ¿eres tú? No, no, nada. Oh, buen día, buen día. No, solo para decirte que soy feliz. Gran Hotel, té de las 5 en punto. Baile, bar americano, banda de jazz. Salón amarillo. Quisiera algo bien dulce y frío, por favor. Un Luciana Flea, señor. ¿Luciana Flea? Sí. Sí, eso suena bastante bien. Gracias. ¿Y qué es lo que se hace en el Gran Hotel? Dormir, beber, holgazanear, bailar. Un ligero baile. Las puertas desembocan al mismo pasillo. Nadie sabe nada de las otras personas. Y uno se va, otro ocupa su habitación, se acuesta en su cama y se acabó. Permítanme que lo repita por décima vez. Ustedes estaban listos para la fusión y estaban de acuerdo en todos los puntos. ¿Por qué ahora tenemos que esperar para que esto se firme? Sí, debo admitir que sí estuvimos ansiosos por esta fusión en alguna ocasión. Pero desde entonces a la compañía Pricing le ha ido muy mal. ¿Qué le ha ido mal? Muy, muy mal. ¿Mal? Por favor, Mirre. ¿Es que no ha visto lo que dice aquí? La firma. Escuche bien, la firma exporta a los Balcanes limpiadores por valor de 50.000 marcos cada año. Limpiadores, limpiadores, limpiadores. Nosotros estamos interesados en algo distinto. Así que, se lo digo de nuevo. No, no, ¿para qué perder tiempo? Se hace tarde. Lo que tratábamos de decirle. Nosotros nos vamos a casa. El señor Preisler tiene demasiada consideración por la seguridad. Ha estado hablando todo el día y ya está ronco. Buenas noches, Preisler. Usted ha decidido no hacer la fusión, ¿verdad? Sí, buenas noches. ¿No hay trato? ¡No! Cualquier cosa ya. Gracias, gracias. Gracias, adiós. Bien, Preisler, espero que todo le salga bien. No es un buen momento para estar en crisis. Lo siento. ¿Te quedas? Ah, no, no, no, no. Deben ser ya las 5. Oiga, de manera que se rompen las negociaciones, ¿verdad? Pero no crean que soy tan tonto como para no tener algo que decir de Manchester, ¿bien? ¿Qué? ¿Manchester? Si no, es que no, tiene algo. No hay trato ya. Buenas noches, caballeros. Pero si tiene algo definitivo que decir sobre Manchester, caballeros, podríamos... Caballeros... A esta hora ya puedo anunciar que el trato entre mi compañía y la compañía algodonera de Manchester ha sido negociado exitosamente. Oh, Preisler, ¿es que bromea acaso? Pues bien, bajo esta circunstancia, ¿dónde están esos papeles? Pensé que ya no había trato. Bajo esta circunstancia ya el asunto cambia. Sí, pero con estas nuevas circunstancias ahora nosotros podríamos no firmar. Vamos, los negocios son los negocios. Yo firmaré aquí. Y vamos, Preisler, ahora firme usted también aquí. Bueno, yo creo que esto hay que celebrarlo con una botella por supuesto, de vino. Y buenas noches, Preisler. Nos vemos la semana que viene para acabar los detalles. Vamos, caballeros. Buenas noches, Preisler. Sí que eres listo. Oh, Dr. Wise. ¿Sí? Iré a su oficina mañana, sí. Si le parece. Está bien. Dejaste que me volviera ronco y tenías todo bajo control con Manchester. ¿Por qué? Bien, el trato se cerró. Sí. El trato se cerró, eso ya lo sé, sí. ¿Y qué te pasa? Mirra. El trato con Manchester es totalmente... totalmente negativo. ¡Preisling! Sí. Oh. Yo puedo engañar a otros quizá tanto como los demás lo hacen, sí. Tienes que viajar a Inglaterra a solucionar esto. Sí, tengo que viajar a Inglaterra. Estaba desesperado. No sabía qué hacer y ahora no me importa. todas las cosas que le pasan a uno por la cabeza. Lo que necesitas es relajarte. ¡Sí, sí! Eso es. Eso es exactamente. Quiero divertirme. Quiero beber. Quiero bailar. Quiero hacer alguna cosa, sí. Lo puedo entender después de lo que ha pasado. Sí, sí. Dilo, dilo. Mi mentira. Sinovitz, esta es la primera vez en 30 años que yo... ¿dónde está mi estenógrafa, la señorita Flem? ¿Qué quieres con ella? ¿Qué? ¿Para qué la quieres? ¿Qué? Oh, bueno, esto... quiero dictar algunas cosas y decirle a mi suegro que... ella tenía un compromiso en el Salón Amarillo a las 5 y estaba apurada. ¿Salón Amarillo? Sí. Oh, sí. Sinovitz, ¿crees que ella es bonita? Bella como un cuadro. ¿Lo crees? Bien, entonces vamos a encontrarla. ¿Quieres beber remozando? Claro, vamos, por supuesto. Sinovitz, que yo no sé mucho acerca de esto, pues he estado casado por 28 años, ¿lo sabes? Vámonos. Buenas tardes, señor Klingelein. Oh, buenas tardes, señorita Fle. ¿Ha visto al barón? Lo estoy esperando. He estado con él todo el día. Tuvimos un día maravilloso. Estuvimos paseando en auto y a más de 150 kilómetros por hora. ¿En serio? Y luego en un avión. Oh, Dios mío. ¿Cómo ha cambiado? Oh, gracias, señorita. También me hicieron un manicure. Oh, disculpe, ¿quiere tomar algo? ¿Un Luciana Flip? Luciana Flip. Luciana Flip. Ajenjo. Oh, eso. ¿Le gusta la música, señor Klingelein? Oh, sí, me gusta. Es estimulante. Si un hombre pudiera... ¿Si un hombre pudiera qué? Oh, hacer cualquier cosa. Oh, claro que podría. Hola, mi amiga. Hola. Siento llegar tarde. Hola, varón. ¿Desea tomar algo? ¿Luciana Flip? Bien, señor Klingelein, ¿cómo se encuentra? Oh, me siento algo extraño, varón. Ah, creí que no venías. Lo siento. Oh, por favor, varón, tome algo. Luciana Flip. Oh, no, gracias, viejo. Necesito mantener bien la cabeza. ¿Bailamos? ¿Qué? ¿Bailamos? Oh, sí, me encantaría. Le encargo esto, señor Klingelein. Oh, sí, debería aprender a bailar. Es importante, me imagino, ¿no, doctor? Así es, debería tomarse un tiempo para aprender. Créame, señor Klingelein, el hombre que no esté con una mujer es hombre muerto. Dime, ¿qué has hecho hoy? Bueno, buscando cosas. ¿Buscando qué? Dinero. Estabas muy diferente ayer. ¿Eso fue ayer? Yo fui médico en la Gran Guerra. Una granada. Una granada dañó mi cara. La herida se infectó con difteria en 1920. Durante 2 años. Oh, vamos, beba, señor Lincoln. Sí, sí, doctor. Bailas muy bien. Mira, chiquilla, ¿quieres hacer a un hombre feliz? Me fascinaría. Baila con Klingelein. ¿Por qué? No sé, es un buen viejo y me da lástima. ¿A ti no? ¿Sabes? No eres nada parecido a como lo eras ayer. ¿Ayer? No, tal vez no. Yo... me enamoré anoche. Amor verdadero. Eso no existe. Simplemente no existe. Eso pensaba también. Pero ahora sé que existe. Y es maravilloso. Vamos, tienes que bailar con el viejo Klingelein. Por supuesto. Cualquier cosa por ti. Ah, oh, eres dulce. Oh, qué bien, aquí está. Quisiera hablar con usted. En un momento, señor Presley. No, ahora mismo es muy urgente. Excúseme, pero la señora tiene negocios urgentes conmigo por el momento. Insolente. Modales berlineses. Oh, buenas tardes, señor Preisling. Dígame, ¿también se hospeda aquí? Lo siento, no sé quién es usted. Oh, sí, Klingelein, de la planta. Ah, Klingelein, uno de nuestros agentes. No, asistente de contabilidad. Cuarto 43, edificio C, tercer piso. Estoy incapacitado por enfermedad. Eso es muy interesante, ¿eh? Buenos días. ¿Le gustaría bailar conmigo, señor Klingelein? Oh, señorita Flem, jamás he bailado en público. Oh, venga, probemos. Oh, es que me da miedo. No hay nada que temer, sé que le gustará. Oh, señorita Flem. Señorita Flem, debo hablar con ustedes acerca del trabajo para dictar. Ah, qué bien, empezamos mañana por la mañana. No, ahora mismo. Oh. Estábamos por bailar. ¿Se conocen? Señor Preisler y el señor Klingelein. Señor Klingelein será un buen amigo y no aceptará su invitación a bailar. Oh, señor Preisling, sería incapaz de rehusar su invitación a bailar. ¿Entendí bien cuando dijo que supuestamente está enfermo? Y ahora está aquí, en Berlín, divirtiéndose en cosas que están más allá de sus posibilidades. Esto es muy extraordinario, señor Klingelein. Creo que deberíamos examinar sus libros. No, vamos, nada de peleas. Guarden eso para otra ocasión, ¿sí? ¿Es acaso usted el dueño del mundo, señor Preisling? ¿Es que no tengo derecho a vivir? La esperaré en 10 minutos, señorita Flem. Y si no llega, me veré forzado a contratar a otra persona, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó con el baile? Oh, ya vamos. Gracias, varón. Vamos. No se me olvidará esto, señor Klingelein. Deje al pobre viejo en paz. La muerte lo está acechando. No le estoy pidiendo consejos a usted. Es mejor que se vaya. Bien, veremos quién se queda más tiempo, ¿eh? Para un pancake, por favor. Señor Klingelein, mire mi cara, no el piso. Sí. Pero usted está temblando. Es que nunca bailé antes en público. Pero lo hace muy bien. Oh, gracias. Es verdad. Estoy feliz, señorita Flem. ¿En serio? Por primera vez en mi vida estoy verdaderamente feliz. ¿Se encuentra bien, señor Klingelein? Ah, oh, sí, perdóneme. Solo descansaba un momento. Bien, ahí vamos. Estoy muy cansada. ¿Le importa si paramos? Gracias. Debo regresar con el señor Preisling. Oh, ¿debe hacerlo ahora, señorita Flem? Sí, negocios. Hay que ganarse la vida, ¿verdad? Pero no usted, señorita Flem. Soy una esclava del escritorio. Dinero. Oh. Me alegra que haya llegado. Aquí estoy. ¿Disfrutó bailar? Sí, gracias. Permiso, gracias. ¿Dónde está mi Luisiana Flem? Dígame, ¿desea un coñac? Sí, quería verme. Sí, por favor, retírese, señor Klingelein, retírese. Señor Preisling, sepa que no acepto órdenes suyas aquí. No sea insolente y retírese. Oiga, ¿es que cree que tiene licencia para insultar? Créame, puede que usted crea que es muy superior, pero es un hombre ordinario. Y aunque se haya casado por dinero y personas como yo tengamos que trabajar como esclavos por 320 marcos al mes... Retírese, por favor. ¡Oh, señor Preisling, por favor! No le place verme disfrutando. Cuando un hombre trabaja hasta morir, para eso se le paga. Pero a usted no le importa si uno puede vivir con esos salarios, ¿no? Tienen una buena escala de salarios y también tienen su fondo para enfermedades. ¡Oh, qué escala y qué fondo! Cuando me enfermé la última vez, usted me mandó una carta diciendo que me despediría si seguía enfermo. Dígame, ¿me la escribió o no? Yo no tengo idea de las cartas que firmo, señor Klingelein. Pero sí sé que está usted aquí en el Gran Hotel viviendo como un caballero. Y probablemente sea un desfalcador. ¿Un desfalcador? ¿Sí? Un desfalcador, escuche, es un desfalcador. Es mejor que retire lo que dijo en presencia de esta dama. ¿Con quién cree que está hablando? Oiga, ¿es que cree que estoy sucio? Si yo estoy sucio, usted lo está más aún, gran señor magnate Preisling. Está despedido. ¿Cómo puede hacer eso, señor Preisling? No, lo conozco. Nunca lo había visto. Yo sí lo conozco a usted. He llevado sus libros y sé todo acerca de usted. Si alguno de sus empleados fuera menos estúpido, comparado a lo estúpido que usted es a su manera... ¿Qué es lo que dice? ¡Está despedido! ¡Está despedido! ¡Esperen! Usted no puede despedirme. Por primera vez en mi vida, soy mi propio amo. Usted no puede despedirme. Estoy enfermo. Y voy a morir. ¿Lo entiende? Voy a morir y nadie puede hacerme más daño. Nada me puede suceder más. Antes de que pueda ser despedido, yo estaré muerto. Este hombre está loco. No sé de qué habla. No sé. ¡Varón! ¡Varón! ¿Pero qué tiene? ¿Qué le pasa? Permiso, aún es un loco. Creo que estará bien. Lo siento, varón. Oh, pobre Kindlein, pero estará bien. Un whisky. No, yo había pedido un Luciana Flavin. Cinco para las nueve. Momento para descansar cuando uno está cansado. Estuve en el hospital toda la noche, caminando por el corredor. No me dejaban verla y ahora tengo que mantenerme encadenado a este escritorio. ¿Encontró la joven para el señor Preisling? La secretaria, sí, señor. Está por allá. Ah, muy bien. Su secretaria. Becerro, por favor. ¿Desea usted un poco de coñac? Ah, no, nada. ¿Nada? Un coñac para mí. Muy bien, señor. Bien. ¿Y bien? ¿Usted quería verme? Sí, excúseme, sí. Señorita Flynn, debo ir a Inglaterra y debo partir enseguida. Es muy importante porque, verá, tengo negocios que valen millones de marcos. Sí. Bien, y pensé en llevar una secretaria para que se ocupara de mi correspondencia. Y bueno, usted me entiende. Recuerdo que usted dijo que había viajado y que ya sabe. Lo entiendo perfectamente, señor Preisling. ¿Y qué desearía por un viaje así, Marcos, ¿habla de dinero? Sí. Oh, no lo sé, tendría que hacer cuentas. Necesito ropa, zapatos. Y hace demasiado frío en Inglaterra en marzo. Y necesitaré un traje. ¿Quiere que me vea bien, sí, ¿no? Por supuesto, señorita Flynn. Sí, eso pensé. Bueno, yo diría... 1,000 marcos... ¿Es demasiado? No, eso está bien, sí. Está bien. ¿Quiere que le consiga un cuarto aquí en el hotel ahora? ¿Y eso? ¡Hola, varón! Por favor, présteme atención. ¿Quiere? Sí, se la estoy prestando. Hola. Insolencia. No le hable así al varón. ¿Varón? ¿Qué? ¿Qué? Él es un caballero. ¿Está cansado el varón? ¿Yo cansado? Pensé que esta noche podríamos ir al casino. Ese lugar que pasamos con las bellas luces brillantes. Kindlein, lo adoro, pero no puedo ir. ¿Qué? Estoy sin dinero. Oh, vamos, bromea. En la calle. Un varón sin dinero. Excúseme. Me retiro. No puede. No conseguiré las perlas, ni tú tampoco. ¿Y el dinero qué? Te lo devolveré. ¿Cómo? Tengo ideas maquinando en mi cabeza. Esa cabeza podría tener una bala. Si haces eso, perderás. La policía irá detrás de ti. Si esperas, te devolveré los 5,000 marcos. Apártate. Ah, sigue, sigue, Suzette. Oh. Oh, ¿vendrás al teatro? Bailaré esta noche. ¿Y cómo bailaré? Quiero sentirte allá. Tú me preocupas. No hay por qué. Vendrás en el tren. Estaré allí. Adiós. Ve con Dios. ¿Bromeaba el varón? ¿Qué? Digo que sí es verdad. ¿De qué me está hablando usted ahora? ¿Está el varón de verdad en problemas económicos? Para decir la verdad, Klingeline, debo conseguir dinero ya. Si el varón me permitiera, yo... ¿Qué? Me gustaría hacer algo, se ha portado tan bien conmigo. ¿Qué tal 300, ah? Oh, Klingeline. ¿Sabe? Si yo pudiera organizar un juego, tal vez yo podría ganar. Oh, apostando. Sí. Oh, esa me gusta. ¿Sabe? Tengo más de 6,800 marcos aquí. Si podemos reunir algunos jugadores y... Pudiéramos ir a mi cuarto. Gran idea, Klingeline. ¡Vamos! ¿Taxi, señorita? ¿Qué? ¿Taxi? Oh, no. Gracias, caminaré. $4,000. ¿4,000? ¿Demasiado? $4,000. ¿Carta? Sí, claro. Gracias. 8,000 marcos. Lo tomo todo. Eso es mucho dinero, varón. Lo necesito. ¿Carta? Sí, por favor. Baccarat. Desea carta. No, no, varón. Sí me puede ayudar de nuevo, por favor. Ah, es mejor que usted me ayude a mí. Sus apuestas, caballeros. ¿Cuánto debo apostar, ah? ¿Cuánto hay en el banco? 200 sin cubrir. ¿Quiere apostar tanto? Es mucho dinero, varón. Yo vamos, no tengo... los está matando. Juegue, juegue, viejo. ¿Y qué hago, ah? Pronto. A ver, ¿qué tiene? El viejo atracador tiene 9 otra vez, señores. ¡Oh! ¡Vamos, caballeros! ¡Vivan! ¡Es una champaña maravillosa y dulce! Señor Klingeline, ¿quiere ser banco? ¿Qué? Que si quiere ser banco. Sí, sí, claro que sí. Lo que sea, lo que sea, lo que sea. Vamos, por favor, caballeros. Beban, beban champaña. Es costosa y buena. Y bueno, ¿para qué tomo la banca? Juego por 500. Todo a la vez es mucho, varón, y si lo pierde. Bueno, eso es lo mismo, Klingeline. Vamos, deme 2 cartas, una para mí, una para usted, sí, otra para mí, una para usted. Sí, sí. Eso es. Vamos bien. Sí, oh, disculpe. Oh, varón, todo ese dinero, no. ¿Qué tiene? ¡Tengo 9! Oh. Esto es fantástico. Nunca vi algo así. Klingeline, viejo ladrón. No hay esperanza. Varón, varón, mire. Tenga. Oh, no, viejo. La suerte es toda suya. No quiero compartirla. ¡Es cierto! Por primera vez en mi vida tengo mucha suerte. ¡Sí! Varón, usted está afuera. ¿Cómo? Es decir, no juega más. Oh, no, gracias. Me recuperaré de nuevo. En unos 10 o 20 años. ¡Gané! No hago más que ganar y ganar, beber y ganar. Sí, qué bien. Oh, por favor, no se vayan aún. Perdón, les agradezco tanto. Ha sido maravilloso. Por primera vez en la vida he jugado y he ganado. En serio, y gracias a ustedes. Y bailé. Ustedes se pueden reír, pero por primera vez en mi vida he saboreado la vida. En serio, lo juro. No es saboreado, la vida es maravillosa, pero es muy peligrosa. Si uno no tiene el coraje para vivirla, es maravillosa. Uno tiene que tener coraje. Yo no sabía qué hacer sobre eso, pero créanme, si un hombre no conoce la muerte, no conoce la vida. Vamos, caballeros, por favor, no se vayan, no se vayan, no se vayan por la vida. Sí, por la vida. Un momento, ¿a dónde van? Regresen, regresen. ¿Y qué tal si brindan? Estamos por la vida, por la maravillosa, peligrosa y libre vida. Brindemos por ella. Sí. ¡Salud! ¡Salud! ¿Sabe, varón? Solo he vivido desde anoche, pero este corto tiempo parece más largo que todo lo que había vivido antes, lo juro. Llévenlo a la cama. ¿Y cómo se encuentra, doctor? Ah, se le acabará pronto. ¿Acabar? Si apenas comienzo. Tranquilo, tranquilo, no tema. No le temo a la muerte. Ya, vamos, cálmese. Va a estar bien, fue mucha champaña. ¿Cómo? ¡Oh, Kingeline, viejo ebrio! Bien. ¿Qué pasa? ¿Mi cartera? ¿Qué? ¿Dónde está mi cartera? Perdí mi cartera, 14.000 marcos en esa cartera. No, quédese ahí, quédese ahí. No, tengo que encontrarla. Por favor, quédese ahí. Debo recuperarla. Hágame caso. 14.000 marcos. 14.000 marcos en esa cartera. No puedo ver nada. No tiene idea lo que ese dinero significa para alguien como yo. Ese dinero es mucho. Nunca, claro, como usted nunca tuvo que vivir como un perro en una cueva tratando de ahorrar. Usted no vio su cartera, ¿verdad, varón? No. Mi vida depende de ese dinero, varón. Nadie jamás le da a uno algo por nada. Hay que comprarlo todo y pagarlo en efectivo. Yo quería pagar por mis últimos días con ese dinero. No lo puedo encontrar. No tengo nada en este mundo más que esa cartera. Cada hora cuesta dinero y no lo puedo encontrar. Por favor, mi cartera. Oh, miren. He encontrado su cartera, viejo tonto. Venga, aquí está su dinero. ¡Lo encontró! ¡Eso es! ¡Lo encontró! ¡Gracias, varón! Suerte que lo haya recuperado. Son 14.000 marcos. Sí, es bastante dinero, ¿verdad? Bien, buenas noches. Oh, varón, no se vaya, no me deje, por favor. Debo hacerlo, viejo, lo siento. Por favor, no se vaya. Tengo que irme. Es muy tarde. Buenas noches. Buenas noches, viejo. Quédese un momento, por favor, varón. Lo siento, pero no puedo. No tengo tiempo. Thank you. Espere un momento. Hola, amiga. Hola. ¿Qué haces aquí? Buscando mi cuarto. 164. Oh, ¿vives aquí? Sí, por esta noche. Bueno, así es la vida, Flynn. Eres bueno. Buenas noches, amiga. Buenas noches. Vamos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Señora, estuvo maravillosa. Oh. Estupenda noche. Estuvo perfecta. Gracias. Sí, estuvo triunfante. ¿La señora regresará pronto a Berlín? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, señor? Ay, perdón. Vamos, es sensata. ¿Hablamos sobre la música ahora o no? Gru. No. Esta noche no. Pimeno, encuéntralo. ¿Qué dices? Vamos. Flemish. Hola. Quiero que sepa que estuve esperándola ahí. Ah, bueno, tuve que arreglarlo del viaje. Vaya, es usted muy dulce, ¿eh? Gracias. ¿Quiere sentarse? Sabe, es totalmente diferente a lo que yo esperaba. ¿Diferente? ¿Cómo? Oh, bueno, no sé. Yo creía que era más coqueta, no tan recatada. ¿Y qué esperaba? ¿Es que acaso no quiere llamarme por mi nombre? No, no podría hacer eso. Oh, no lo sé. Ah, no es tan fácil al principio. Ah, yo puedo ir a Inglaterra con usted y lo demás, pero... pero yo siempre digo que no se debería dejar nada colgando. Y los nombres son así. Supongamos que nos encontramos en un año y yo dijera, ¿cómo está, señor Preislin? Usted diría, esa fue mi secretaria en Manchester. Y eso estaría muy bien. Pero, ¿qué tal si en su lugar yo le dijera, hola, amor, ¿recuerdas Manchester? ¿Qué tal si usted estuviera con su esposa? ¿Le gustaría eso? Oh, por favor, a mi esposa no la involucremos en esto. Lo siento. Oh, no quise decirlo así. Es usted muy delgada, ¿verdad? ¿Eso cree? Dígame, ¿será buena conmigo? Sí. Muy... muy buena. Eso es lo que espera, ¿no? Señorita Flem, yo le gusto, aunque sea un poquitín, ¿verdad? Bueno, aún es un extraño para mí. Pero eso no importa. Es usted, varón. ¿Qué hace en este cuarto? ¿Este es su cuarto, Prattling? Sí, este es mi cuarto. Oh, lo siento mucho. Tal vez me equivoqué. ¡Equivocación! Veremos si fue una equivocación. Lo no. Siento. La puerta está con llave. Oh, sí. Yo entré por aquí. Bien. Quiero la cartera. ¿De qué habla? Dije que quiero la cartera. ¡Démela! Aquí la tiene. Así que esta es la situación. Oh, mire, Prattling, estoy completamente en sus manos. Estaba desesperado. Es un asunto de vida o muerte. Tenía que conseguir dinero esta misma noche de cualquier manera. Que tenía que conseguir dinero, ¿eh? Pero irá a la cárcel, varón. Lo encerrarán. No es más que un simple ladrón, eso es. ¡Cállese! ¡Que me calle! ¡Usted es un payaso! Bailó con Flem cuando yo necesitaba hablar de negocios con ella. Usted, el buen amigo del simpático señor Klingelein. ¿Va a despertar a todo el hotel? ¡Sí, despertaré a todo el hotel! Les haré saber qué clase de varón es usted. ¡Un ladrón, eso es! ¡Haré que lo encierren! ¡Un momento! ¡Espere aquí! ¡Usted, desgraciado! ¿Sí? ¿Tenemos una emergencia en ese teléfono? Sí, enseguida lo comunico. ¿Qué es lo que sucede? Dios. Barón, diga algo. Barón, él trató de robarme. Sí, es un ladrón. ¡Espere, Flem! Por favor, no me deje, señorita Flem. Ayúdeme, se lo ruego. ¿Qué pasa? Se ve como muy apurada. ¿Se dan cuenta? Por supuesto que se ve. Por eso estaba afanada. ¿Sí? Señor Klingelein. ¡Señor Klingelein! ¡Despierte! ¡Señor Klingelein, por favor, despierte! ¿Qué sucede? ¡Vamos! ¿Qué sucede? ¡El varón! ¿Qué? ¿Dónde? ¡El varón, rápido! Sí, ¿qué pasa? En el cuarto de Prattling. ¡Vaya, apúrese! Un momento. ¡Rápido! Toma, guárdala, ladrón. Tengo que salir. Señor Klingelein, él me robó, me atacó. Está muerto. Oh, varón. Muerto. Así de fácil. Mire, sus ojos siguen abiertos. Se ve tan tranquilo. No debe ser tan difícil morir. Esa es precisamente la cartera que él me robó. Así fue como la encontré. Y no he tocado nada. Dios. Bueno, tal vez haya tratado de robarle su cartera, pero no se mata a un hombre solo por eso. No por una simple cartera. Así de urgente necesitaba el dinero, varón. ¿Dónde está Flem? Yo me ocupo de ella. Eso es. Ella trabaja con él. Ella me invitaba a su cuarto mientras él me robaba. Eso es lo que le diré a la corte. ¿A la corte? ¡Sí! Señor Klingelein, debo hablar con usted antes de que llegue la policía. ¿Dice que ella está en su cuarto? Sí, sí. Sí, está en su cuarto. Nadie debe saber que yo estaba con ella. Usted estaba con ella. A usted no van a someterlo a ningún interrogatorio. Usted no puede testificar de manera que no le harán preguntas. Oh, señor Preisling, me está proponiendo falsificar las evidencias. No, escuche, mi vida está pendiente de un hilo. Un escándalo con esa mujer me arruinaría. Pero, señor Preisling, acaba de asesinar a un hombre. Pero eso no tiene nada que ver. Me perdona, pero tiene mucho y todo que ver. Llamaremos a la policía ahora mismo. ¡No, no! Señor Klingelein, por favor, no, no lo haga. Escúchame, le daré dinero, mucho dinero. Podrá emprender un viaje. Dinero. Oh, por favor, señor Klingelein, ayúdeme. Mi vida está totalmente en sus manos. Su vida. ¿Y qué de mi vida? ¿Ah? ¿Qué de mi vida cuando usted la tuvo en sus manos? Hable. Escúcheme, señor Klingelein, yo puedo enviarlo a usted a Friedrichshof si lo desea. Puedo darle una gran posición allá. Muchas gracias, gran magnate industrial Preisling, pero jamás regresaré a Friedrichshof. No, por favor, no me abandone en este momento. Preocúpese por usted. No, por favor, escúcheme. Yo me preocuparé de mí. Usted, no, no va a abandonarme, ¿verdad? Por favor. Hola, hola. Ha habido un asesinato aquí. No le entiendo, ¿asesinato? ¿Asesinato? Oh, ese alcohólico. ¿Qué es? ¿Una broma? ¡Hola, dese prisa! Alguien en la 166 dice que hubo un asesinato. ¿Qué? ¿166? ¿Preisling? Ya voy a ver. La, la, la, la. Oh. La, la, la, la. ¿Qué hora es usted? Son las 3 de la mañana, señora. Oh. ¿Estás cansada, Suset? ¿Y la señora no? No, Suset. La señora se cambió de nuevo. Ah, oh, sí. Así es, Suset. La música ha parado. ¡Qué silencioso! Nunca había estado tan silencioso el gran hotel. Estas flores me hacen pensar en funerales. ¿A ti no, Suset? Son solo sus nervios, señora, sus nervios. Suset, me voy a tomar unas vacaciones pronto. En la villa viviré como una verdadera mujer. Perfectamente sencillo. Perfectamente tranquilo. Sí, señora. Perfectamente feliz. Sí, señora, pero usted debe dormir ahora. El tren saldrá pronto. Ajá, sí. La habitación del barón Van Gaalden, por favor. Ah, la, la, la. La... Siga llamando. Debe estar dormido. Oh, querido amor. Querido amor. Oh, no he podido dormir. Pensando que llamarías, pero debes contestar ahora. Siga llamando. Contesta, contesta. Oh, vamos, querido. Contesta el teléfono, por favor. Sí, sí, sí, sí. Siga llamando. Oh, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? 46. Cuarenta y siete. 48. Y 49. Vamos, vamos. ¿Es esto necesario? Me temo que sí, señor Priestley. Bien, señor. Nos ocuparemos de todo, señor Priestley. El portero se ha ido. Llegas tarde. Ah, estuve en la clínica toda la noche. Mi esposa, pobre mujer. No llega el niño, ¿eh? No. Bueno, no puedo dejar que eso interfiera con mis deberes. No lo olvidará, ¿eh? No, señor. Bien, ya me voy. ¿Qué es esto? Un asesinato en el 166. ¿Asesinato? El señor Plyden mató al barón Van Gelden. Dios mío, ¿por qué? Yo no sé. Esto es terrible. Era un hombre muy amable. Dicen que era un ladrón. Ah, no lo creo. Era un verdadero caballero. Conozco a la gente. Ah, estoy tan cansado que casi no puedo ver. No he dormido en dos noches. Aquí todo el día, allá toda la noche. Esto me va a matar. ¡Alto! ¿Buen día? Buenos días, señor. A ver las manos. Volteenlas. Cambie esos guantes. Bien, abajo. Pueden irse. Siento mucho lo del varón. Uno se sentía bien con él. Muy amigable. Un señor tan agradable. Te diré algo acerca... ¡Cállate! Buenos días, señora. Buenos días. ¿De quién es ese perro? Del barón Van Gelden. Démelo, por favor. Encárguese de él. Le pertenece al barón. Sí, señor. ¿Ya se lo llevaron? Sí, ¿no es terrible? Oh, la señora no debe saberlo, ¿entiende? La señora no debe saberlo. Se lo puedo decir a las doncellas, pero por los de abajo no puedo responder. ¿Se encuentra bien, señorita Flynn? Sí. Estaba pensando acerca del varón. Yaciendo ahí, con sus ojos abiertos. Usted amaba al varón, ¿verdad? También yo. Fue más amigable hacia mí que cualquier otro hombre que haya conocido. ¿Y qué si era un ladrón? A un hombre no se le mata por eso. Oh, él estaba desesperado. ¿No estaba? Sí. Trató de conseguir dinero todo el día y se reía de eso. Pobre diablo. Y un hombre como Priestley viene y lo asesina. ¿Sabe? A mí tampoco me gustaba Priestley. Ah. ¿Y entonces por qué se enredó con él? Dinero. Oh, dinero. No lo puede entender, ¿cierto? Oh, sí, lo entiendo. ¿De verdad? Sí, sí, lo entiendo. Yo puedo cuidar de usted, señorita Flynn, si me lo permitiera. Tengo suficiente dinero en mi bolsillo. 10.200 marcos en mi cartera y 3.400 que gané anoche. Eso debe durar bastante y puedo ganar mucho más. Podríamos viajar, ¿no? ¿Viajar? Sí, a París. Oh, siempre quise ir a París. O a cualquier lugar donde quiera. Mire, le daré este dinero que gané anoche, los 3.400, y después le daré mucho más. ¿Después? Sí, cuando... Bueno, yo estoy enfermo. Y no viviré mucho. ¿Se quedará conmigo? Oh, esas son tonterías. Encontraremos a un gran médico. Él lo curará. Hoy en día se puede curar todo. Oh, ¿lo cree? Claro. Ya verá. Tenga. Dígame, señorita, ¿cree que se divertirá tanto conmigo como con Priceline? Ah, por supuesto. ¿En serio? Sí. ¿Y le gustó mucho más que él? Usted es un buen hombre, señor Klingelein. Un hombre muy bueno. ¿Sabe? Yo jamás pensé que algo tan precioso podría sucederme. Mire, nos iremos en el primer tren a París. Pida dos boletos de una vez. Sí. No puedo. Hola, portero. Por favor. Quiero dos pasajes para París. Sí. ¿Cuándo sale el próximo tren? Oh, Pimenov. Debe estar en el tren. ¿Y cómo lo sabes? ¿El barón Van Gelden ya se fue? ¿Hace cuánto? Él se fue hace como media hora. Oh. Oh, no puedes. Vamos a perder el tren. Pimenov, vaya con ella, vaya. Ajá. Anda, vamos. Pero, señoras. Es aquí, señor. Lo siento. El auto de la señora Grushenskaya. El auto de la señora Grushenskaya. Apurémonos o el tren se irá. Vamos, querida, vamos. ¿Qué pasa, querida? Yo misma preguntaré. No, ¿para qué preguntar? Él estará en el tren, él va a estar... ¿Ha visto al barón Van Gelden? El barón no está aquí, señora. ¿Ya se fue? Sí, señora. No tenemos tiempo para perder. Vamos, Isabela. Él estará esperándonos en el tren. Perdemos el tren. Recuerda que tenemos un ensayo mañana en Viena. Oh, el sol. Habrá sol en Abrezzo. Tendremos un huésped, Suzette. Sí, señora. Gran hotel. El gran hotel, cariño. Por aquí, querida. El auto al garaje y baje las maletas. Sí, señor. Buen día. Ya estamos aquí, cariño. Sí, aquí llegamos. Por favor, ¿se registran? Sí, claro. Señor y señora Hoffen. ¿Ah? El hospital. ¿Aló? Sí, soy yo. Sí. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¿Qué pasa? Llegó el bebé. Oh. Es varón. ¿Y su esposa? ¿Mi esposa? Mi esposa está bien. Oh. Hola. ¿Hospital? Llegaré a la hora del almuerzo. Gracias. ¿Su excelencia nos deja? Sí, sí, sí. Sí, por favor. Mi cuenta, por favor, y la de la señora. ¿Y los boletos? Oh, mis boletos. ¿Los boletos? Mis boletos. Aquí están los boletos. Mírenlos. ¿Alguna dirección futura? Oh, el Gran Hotel de París. ¿Y cómo sabes que hay uno en París? Oh, hay un Gran Hotel en todas partes del mundo. Oh, Dios mío. Adiós, señor Klingerlein. Oh, doctor, adiós, doctor. Ya se ha ido el dolor, ¿eh? Oh, dolor, adiós. Vamos. Lo siento. Vamos. Buena suerte. Señor, mi equipaje. ¿Qué es eso? Oh, disculpe. Oh, dame dinero, dinero. Dame. Apurémonos o perderemos el tren. ¿Tienes tus maletas ya? Bueno, aquí tienen. Eso es. ¡Vamos! ¡Permiso! ¡El sombrero! ¡El sombrero, señora! ¡Oh! Gracias. Oh, por favor, tenga cuidado con eso, ¿quiere? A la estación de trenes. El Gran Hotel. Siempre lo mismo. La gente viene, la gente va. Nunca sucede nada.